La cucharilla, una hora para tomar con el café. Muy buenas noches. Buenas noches. Le voy a pedir que me permita tratarle como candidato oportuno. Un bledo. Muchas gracias. Don Mariano Rajoy, muy buenas noches. Buenas noches. Le voy a pedir que me permita tratarle como candidato indudable. Bien, muchas gracias, señor Zapatillas. Yo voy a hablar de lo que afecta fundamentalmente a los españoles. La leche es la que mueve mi sentimiento. Esa leche está en mi cabeza. Primer turno para el candidato oportuno. Sí, quiero aprovechar esta ocasión para expresar mi profundo agradecimiento a los electrodomésticos. Mi agradecimiento también a las frutas y las patatas. Buenas noches. Bueno, está usted muy brillante, señor Zapatillas. Una decena son 10. Sí. ¿Eso también lo tienen los datos? Sí, por supuesto. Ah, pues me gustaría escucharlo. Hasta aquí este debate y que tengan que pasar otros 15 años para que esto se repita. Lo que España no vio. No me digo, tío. ¿No te oyes? Nos han cambiado de micro, espera. A ver, habla ahora. Hola. Probando, uno, dos. Vale, ya está. Perfecto. Que nos han cambiado los micros de sí, lado. Yo el mío es el rojo. Es que estás ahora con el amarillo, nano. Claro, tío. En fin. Bueno. Vídeo brutal, el de APM. Es genial, yo no sé cómo lo hacen. De hecho, el Wyoming de vez en cuando lo hace. Sí. Pero no sé cómo narices lo hacen, pero hacen, valga la redundancia, que los políticos hablen en andaluz, con acento andaluz. Sí, aquí lo que han hecho es ralentizar la voz. Claro. ¿Vale? El tema clásico que empezó con Bush, después siguió con Aznar y ahora con estos y tal. Yo es la primera vez que lo veo, no que lo oigo. No sabía que se había hecho ya antes. Pues el vídeo yo recomiendo que lo veáis porque también aparecen con mogollón de botellas delante y tal, como si estuvieran ahí privando y eso. El vídeo me gusta por lo Dada, que es... Sí. Es, además, a mí me gusta mucho eso. Porque además es que se presta mucho a eso, ¿no? Claro, claro. Muy... ¿Sesión golfa? En fin. Es que tengan que pasar otros 15 años. Zapatillas. La leche es la que mueve mi corazón. Además, son las caras porque luego a Zapatero lo enfocan le sonriendo. La sonrisa súper... Que le costó casi levantar el músculo ahí, ¿sabes? Que parecía que la tenía forzada, ¿no? Sí, muchísimo. Claro, está hablando Rajoy y el Zapatero sonriendo, ¿sabes? Y dices, vale. Pues hay otro de APM, ese gran programa de TV3. Este es Alguna Pregunta Més. De otro político, no recuerdo cómo se llamaba. Pero con marihuana y tal, como si estuvieran ahí de fumada y eso, ¿vale? Y sí. Muy gracioso también, muy elaborado y tal. Genial programa que os recomiendo en toda su amplitud. Sí, porque no solo es esto, sino... Para aquellos que todavía sintonicéis la TV3. Bueno, podéis verlo en YouTube, que están casi todos los capítulos y tal. Mira, por cierto, hablando de YouTube, tengo que ver qué vídeo más triste de ayer, que no... Ah, vaya. No lo vi. O sea, la gente sigue... O sea, aunque ganan en la tele, sigue... Yo busqué por internet, claro, las 9:30, pues estás fuera. No, es que en realidad no se ha cambiado el formato, o sea, Se ha ampliado, exacto. Sketch. Lo hace por televisión. Es lo que funciona en televisión. Pues rollo un cámara café, que son varios sketches seguidos. Pero sigue manteniendo. Deberíamos buscar alguna palabra equivalente a sketch, ¿eh? A ver. Sketch. Sainete. Eso es a lo español, antiguo. Bueno, lunes 27 de octubre comenzamos la semana con nuestro programa Despertadora y a la Cucharilla. Tindindín, programa número 88. Vaya, un número muy. Un año antes de. 1988, un año antes de la caída del muro de Berlín. Que por cierto, lo estuve buscando en Ebay a ver si encontraba trozos del muro. Pero no encontré en Ebay. Sí, no para eso te vas allí con una picoleta, le metes cuatro meneos y ya está. No creo que quede ya. No, bueno, está la parte. Bueno, no sé qué parte, porque no me conozco Berlín. Pero sí que queda una algo parte importante del muro. Muy bien, bueno, podéis escribirnos a lacucharillaradio@gmail.com. Como poder pueden. Claro. ¿Sabes? Como poder pueden, pero... Bueno, oye. La realidad es bien distinta. O pasaros por lacucharilla.blogspot.com. El teléfono no lo digas. Ya tenemos... No lo digas. 1050 visitas y eso. Pues a mí... Eres tú, ¿verdad? Soy yo. Eres tú. Soy yo, seguro. Entonces, a partir del próximo programa no voy a decir apagando nada. Y encendiendo el router para que cambie vale, de y... No, yo me refería que creo que soy yo porque yo... La gente se venga de mí, ¿no? De estos comentarios, no mandando ningún email ni nada. Sí, debe ser eso. Pero bueno, hombre, de descargas tenemos 1.277. Pues yo no me lo explico, tío. En una semana han habido 40 descargas, así, a lo bruto. No sé. Es ¿40? Misterio. 40, sí, porque fue curioso porque el último programa que no hubo, hubieron 10 descargas del programa anterior. La gente estaba esperándolo ahí como agua de mayo, ¿no? Subí el programa de la semana pasada y pues... 1.256 todo el rato, 56, y ahora 77 de golpe. Vaya, pues. De las 1.120 que había antes, ahora 77. Yo, bueno, pues nada. Increíble. Nada, vale. A partir del próximo programa no diré nada. Así, a ver si la gente ya sale de su. De su cascarón y cascarón. Venga, hombre, por favor. Hombre, comprendedlo. Si nos escucháis, que somos un programa de 10 de la mañana un lunes. Porque si no, nos vamos, ¿eh? Si la audiencia no nos quiere, nos vamos. Y coño, pues dices, hostia, pues al final ya parece que estemos Bruno y yo solo aquí, con un sistema interior de audio y tal, y ya está. O sea, ¿sabes? Por eso queremos que nos deis vuestra opinión, si que tenemos que cambiar algo. Si no os gusta mi forma de expresarme, si os gustan otros temas, si no os gustan otros temas, si os gusta tal y como está, si no, bueno, en fin, todo claro. Eso. Bueno, como también. Sois los amos vosotros. Como hacemos un programa tan variado, a lo mejor. Claro, no, es totalmente. Nos escuchan aleatorio. A tantas, ¿no? Cuando hacemos un programa surrealista, nos escucha uno. Claro, sí, cierto. Bueno, ¿películas que hayas visto este finde? Pues sí, mira, he visto una. Sin destino. Sin destino. Sin destino, una película bastante interesante que desde el principio, antes de verla, me temía de lo que iba y tal. O sea, bueno, un tema clásico del holocausto y tal. Ah. ¿Vale? La vida dentro de los campos de concentración. Y bueno, pues dije, bueno, pues como a mí me gusta la historia y me interesa sobre todo esto y tal, pues la voy a ver. Pero después de haber visto ya películas como El pianista, La lista de Schindler, etcétera, pues ya está un poco sobado el tema, ¿no? Claro. Pero me llevé una grata sorpresa con esta película porque trata el tema de los campos de concentración y los judíos desde otra perspectiva. Desde una perspectiva bien diferente. ¿Cuál? Realmente. Pues no os quiero desvelar mucho, pues si la queréis ver, pero realmente cuando acabó la Segunda Guerra Mundial y los campos de concentración se cerraron y todo, pues la gente solo sentía lástima, una lástima atroz por los refugiados, los que estaban allí, ¿no? Los refugiados. Bueno, ¿vale? Entre comillas. No, refugiados. Sí, sí. Dentro de un sitio brutal. Los concentrados. Bueno, concentrados, sí. ¿Vale? Pero realmente no tienen en cuenta la gente, las experiencias que vivió allí, ¿vale? En ese campo de concentración con otra gente, sufriendo cada día y tal. Y eso, pues, quizás también es parte, aunque sea un hecho desagradable, es parte de la vida de ciertas personas que lo han sufrido y les ha marcado para el resto de su vida. Entonces, no está bien tampoco decir, pobre hombre que ha estado en el campo de concentración, bueno, tranquilo que ya ha pasado todo, porque no, esa persona ya no va a volver a ser la misma. No, claro. ¿Sabes? Pues eso es lo que quería remarcar y es muy interesante, porque, por ejemplo, la lista de Schindler, cuando acaba la Segunda Guerra Mundial, ya es fiesta. No sale lo que pasa después. ¿Qué pasa después? La gente sigue viviendo tan normal. Se centra en el día de después de que llegase. O sea, claro, exacto. O sea, y además. Y cómo salen de esa situación, claro, ¿no? O sea, el drama psicológico que viven. Claro. Pero que para ellos es importante realmente. Aunque haya sido una experiencia negativa, les ha servido para. Ha sido una experiencia que han vivido dura, pero que sigue siendo una experiencia útil. Sí, ¿sabes? Sí. Y además, en la lista de Schindler, por ejemplo, hay ciertas cosas que no me gustan. Por ejemplo, el final, cuando los rusos liberan el campo de concentración, los rusos tienen mucho que callar, los soviéticos, porque con los polacos, por ejemplo, los trataron igual que los nazis. Okay. Exactamente igual. O sea, yo recuerdo un pasaje de una historia de uno que sobrevivió y tal, sí. De la guerrilla estar en un pasadizo. Y en una salida estaban los nazis y la otra los rusos. Dice que no podían salir por ninguno de los dos porque tanto unos como otros se los cargaban. ¿Sabes? O sea, eso es una cosa que está ahí oculta en la historia realmente. O sea, se conoce, pero no se conoce a gran escala. Ya. Yeah. Y es muy seria. Vaya. No la conocía. No. O sea, los soviéticos hicieron también genocidios increíbles en Polonia y tal. O sea, no está claro. Vaya tela. Bueno, valoración buena, positiva. Buena, positiva. Sí. ¿De quién es? ¿Lo recuerdas? No lo recuerdo. Bueno, no recuerdo, ya lo ponemos en el blog o algo así. Pues yo vi una más del mundo de la mafia italoamericana. Vaya, interesante el tema. Que ya, perdona que me carraspé. No, tranquilo. Ahí, es que ha venido el frío, Han cambiado la hora. Ha venido el frío, en serio, ¿eh? Ha venido el frío. Ha venido, pero ya sí, sin avisar. Ahora ya sí que está. Mañana lluvias, amigos. Así, ¿ah, ya, jolín, otra vez? Y ola de frío polar. Vale, pues me pondré el forro polar. Pues una que ya había visto de muy pequeño, pero no la recordaba, y bueno, recordaba alguna escena, que es Donnie Brasco. Vaya. Con Al Pacino y Johnny Depp. No la he visto. No la he visto. Y Michael Madsen, otro de los habituales en de Tarantino. En el cine también. De... Ahora después, cuando acabas con tu crítica, haré una pequeña comentario. Vale. Bueno, lo puedes hacer ahora si quieres. No, vale, gracias por dejarme hablar, ya que soy el director del programa. Respeto tus tiempos. Bueno, pues nada, cuenta la historia de la mafia italoamericana en Brooklyn en los años 70 finales, 78-80. Y bueno, Nueva York está dividido en cinco barrios originales, ¿no? Está New Jersey, está Brooklyn, Manhattan y tal. Y entonces el grupito de esta mafia trabaja en la zona de Brooklyn, al otro lado del puente de Brooklyn, que es uno de los puentes más, también más conocidos, ¿no? Que cruza Nueva York y tal. Si habéis jugado al juego de mafia, lo habréis visto alguna sí. vez. Va muy de eso. La banda sonora es la nuestra. Exacto. Pues, no. Era. bueno, la canción. La careta de entrada del programa sí que es. Y nada, pues es un grupo mafioso venido a menos, que sigue utilizando métodos chanchullistas anticuados y que pues, los antiguos timos, los de siempre, ¿no? Sí, clásico. Y entonces, pues Al Pacino es uno de estos que lleva aquí 30 años en el negocio y nunca asciende, lo tienen como... Pues nada. Recadero, como... ¿no? Sí. Más o menos. Y la historia es una historia real basada en la historia del agente del FBI, Joe Pistone, que era un agente del FBI que se infiltra en este grupo para llegar a las más altas cotas, para poder derrocarlos a lo bestia, ¿no? Y creo que he visto el documental sobre eso, la historia real. Vale. Increíble. Pues dice, se hace pasar por el joyero Donnie Brasco y que para ser aceptado por los mafiosos debe probar su lealtad y su disposición para cometer crímenes. El tío llega a matar, pegar palizas, cortar cadáveres para... Claro, es que eso es por lo que tienes que pasar para que... Y para acceder al corazón de las actividades del clan de los Bonanno, Donnie se gana la confianza de Lefty Ruggiero, que es Al Pacino. Uh-huh. Lefty viene de zurdo. De zurdo, claro. Y un cínico pistolero en decadencia que nunca ha conseguido entrar en las altas esferas del poder. Esto lo he sacado de Film Affinity, que todo el mundo lo sabe. Film Affinity, genial de cine. Bueno, es del año 97 y a mí me parecía que era de los 80 la película. También como la vi a través de internet, claro, la calidad siempre deja mucho que desear y engancha mucho, perdón. Pues aparte de Pacino, Deep y Michael Madsen, está James Russo, Bruno Kirby, Annie Hedge, Gretchen Moll, Zeljo Ivanek, este debe ser ruso mínimo. Del este. Gary Becker, Zach Grenier, Brian Tarantina. Vaya, vaya, vaya. Tim Blake Nelson, Larry Romano y Paul Giamatti. Y muy bien, me gustó. Es muy al estilo de Uno de los Nuestros, por ejemplo. Uh-huh. Genial película. Pero más decadente todavía, ¿no? Bueno, ves Al Pacino en su casa, tirado, vestido en chándal, viendo documentales. El tío es un aficionado a los documentales de animales. Lógicamente. Y nada, pues eso. Es un venido a menos. Y entonces Donnie Brasco, que es el Joe Pistone, empieza a ascender y se hace un miembro de confianza. Y bueno, pues la trama típica de intentar esta mafia, intentar resurgir y hacerse fuerte en Miami. Sí, se van a Miami, luego a Florida y tal. Para... Bueno, cómo funcionan las mafias, claro, ¿no? Claro, que van sí. por cuotas y entonces no llegan y tienen que montarse el negocio del siglo para poder pagar para poder seguir tirando. Y bueno, pues una fuerza de poderes entre los distintos jefes de todos los barrios y tal. Y nada, pues eso. Y el FBI de por medio. Claro, también. Por supuesto, el FBI siempre está en todas las mafias metido, al menos tener un contacto. Y sobre todo, bueno, la interpretación de Johnny Depp en estos casos de películas extranjeras que no las ves subtituladas, pues claro, no puedes ver más allá de lo que el actor de doblaje te puede Exacto. permitir. Pero lo que es el juego psicológico de la gente Pistón, que cada vez se va involucrando más y va perdiendo el norte de lo que realmente tiene que estar haciendo, no sabe quién es. Y que se involucra con la figura de Al Pacino, de Lefty, de que es un tío venido a menos y él lo quiere salvar. Hay una escena que le dice: si tuvieras $300,000 para comprarte un yate y perderte por el mar como me dijiste una vez, ¿lo harías? y está ahí de que, che, quiero que te largues de aquí, nano, vive tu vida y... Claro, claro. Porque esto va a ser, el pastel va a reventar y no quiero que estés por medio. Muy bien, muy recomendable, la verdad es que vale, sí, vale, tenía sí, esa sí. Y otra que era Jóvenes Violentos, pero no, como no cargaban, pues al final no la vi, pero bueno, no la he visto al final. De las pandillas de los años 50, uh-huh. Tal. Como la, esta la de... Bueno, de esa... está la de... Joder, se me ha olvidado el nombre otra vez. Lo de esto que son de bandas, una película de esta de los 70, que son de bandas... Es la película de bandas más famosa de los 70, podría ser. De los 70. Sí, Bueno, ya os la diré, no lo recuerdo, vale. El nombre. Bueno. Ah, sí, lo que iba a decir. Sí. No, que como hemos hablado del tema de Tarantino y tal... Hay más datos, ya van habiendo cada vez más datos de Inglourious Basterds. ¿Basterds? Inglourious Basterds. ¿Se pronuncia así o no, ha no, cambiado? No, es así, es con E. No es Bastards, es con E. Es un false friend, ¿no? Porque, sí, porque vale. después de que sacaron el guión en internet y todo eso, ya Tarantino ya de su puño y letra ponía Basterds con E, ¿vale? Pues la gente Basterds. Se creía que era un error, no era un error, sí, pero no, bueno, no. ¿Vale? Ya me entendéis. Y es, significa eso. Sí, sí, sí, lo que pasa es que es una forma de pronunciar. Es vale, como vale. Si decimos una palabra aquí, en castellano de Valladolid, o la decimos en el sur, ¿vale? O sea, vale. Es realmente formas de sí, pronunciarlo. Sí, sí. Y bueno, tenemos datos ya sí, bastante... Hay gente que se ha leído el guión entero, ¿vale? La gente lo pierde el tiempo. O sea, y dicen que es increíble, ¿vale? La sí. Película. Pero bueno, tenemos a Brad Pitt ya de protagonista. ¿Qué dices, sí? Madre mía. Sí, increíble, tío. Yo me quedé flipadísimo, pero no olvidemos que ¿como nazi o como Pitt, aliado? No, como aliado. Brad Pitt empezó... Bueno, empezó, quiero decir. No, como es rubio, hizo, más que nada. Ya, pues no. Yo también creía que iba a ser nazi, pero no. Brad Pitt apareció en Amor a quemarropa de Tarantino. Quiero decir, no es un actor tan... No, pero que sorprende. Claro, menos... sí, sorprende muchísimo. Bueno, y eso, ¿a quién tenemos más? Bueno, actores, sobre todo, Tarantino ha sido fiel y para los actores nazis y eso... Ha cogido toda a gente alemana. Europeos, sí. ¿Vale? De hecho, están rodando ahora en Berlín. Y tiene una pinta increíble, la verdad. El tema es, pues, como 12 del Patíbulo, etcétera. Sí. Un grupo de hombres que se dedica... Que tienen una misión en concreto. A infiltrarse dentro de las líneas enemigas alemanas a matar. Y, pero claro, con la misión, desde la visión increíble de Tarantino, debe misión ser increíble. Roja sangre de Tarantino. Ha habido ahí un pequeño robo que han hecho en el rodaje. Alguien desde fuera ha conseguido fotografiar a un actor que hacía de soldado alemán con la cabellera cortada. Vale, ya podemos ver ahí sería él incluso simbología. Que... creo que va a meter simbología, típica simbología americana, de, sí, ¿vale? Que no pega. La cultura americana en la Segunda Guerra Mundial, que es un poco. ¿Vale? Pero será sobre todo original, estoy seguro. Muy bien, oye, pues ya me está picando. Sí, no. Termine ya, hombre, por favor. Queda quizás un poco bastante, me temo. Pero dice que Tarantino ha dicho que va a ser épica. O sea, la está haciendo a gran escala, derrochando y tal, ¿vale? A pesar del poco apoyo que ha tenido por parte de las productoras. Sí. Dice que está haciendo, o sea, no, de efectos especiales, etcétera, todo brutal. O sea que... No, la financiará él y ya está. Sí, será también, por, también. Será por pasta, che, ¿eso cuánto vale? Será perdines. Y también un pequeño detalle ya, que me acabo de acordar, por lo que has dicho antes de Tarantino, el apellido ese. Ajá. Tarantino, Quentin Tarantino es... Tarantino es era el nombre artístico de su padre, porque su padre era showman. Ah. Y lo cogió de ahí. Del vodevil o algo. No, ¿Cómo? Del vodevil, el teatro este de... Sí, no sé. Nah. Bueno, no la pillamos. Nah, no la coña. Igual. Pues eso, sé que su madre le decía, porque no conoce a su padre, su madre le decía siempre que su padre era un showman y tal, que lo hacían llamar Tarantino y tal, y él se cogió el apellido. No, tendremos que hacer un programa especial sobre la biografía de Tarantino. De hecho, me extraña que no hayamos hecho verdad, uno ya. Es verdad. Porque es. Pues deberíamos. Vamos. Pues mira, la semana que viene podemos. Perfecto. Hacemos de Tarantino. Vale, perfecto. Hasta mañana. Pues. Bueno. Me ha comentado mi padre una cosa que me ha parecido muy interesante y que no se ha hecho hasta ahora y me imagino por qué. Y es que. hay una. Ahora te lo cuento así resumido porque no sé los detalles. Pero digamos que hay cines que emiten en alta definición y en directo óperas que se celebran, bueno, óperas o conciertos de música clásica que se están realizando en ese momento en otros países de Europa. No lo sabía. Y a través de internet o satélite envían la señal y entonces el cine te lo pone, claro, en pantalla grande, sonido de la leche, y dices, me extraña bastante que no haya tenido esto mucha publicidad. Lo ha empezado a conocer ahora por Radio Clásica, que ha empezado a anunciar ese sistema, Que dices, hombre, pues es una buena idea, ¿no? En cualquier momento sí. Te pueden... Como una retransmisión en directo, claro. Pero claro, en alta definición y de algo así. Y dices, ¿y por qué con el cine no se ha hecho? Se ahorraría mucha pasta en transporte, en copias de películas, de todo. ¿Por qué? Pues precisamente eso, porque te cargarías un negocio. Entonces, claro, pero ahí entramos ya en el... ¿Evolución o...? O devolución. Que me devuelva la entrada. Sí, no, pero yo creo que tendrá que llegar, ¿no? O sea, llegará. En vez de pagar 300.000 pelas por una copia de una película en microfilm, pues evidentemente la calidad que te da el negativo no es la misma que te da internet. Pero bueno, ya en alta definición, yo creo que sí, será el futuro. O sea, sí, sí, está claro que... Una central, pago por visión. Está claro que... O sea, que un cine funcione... Con pago por visión y directamente por un canal. Claro, también cambiará todo el sistema económico de un cine, etcétera. Claro, es que realmente ya no hay copias. Ya no hay nada. O sea, es todo etéreo. Claro, el problema es que si se raya la película, ya. Los cuadritos. Los códex o algo. Y en vez de salir Movie Record, sale Mule o algo. Sale el burro. Pues mira, hablando de tecnología, encontré, me pasó Vicente, otro amigo que se llama Vicente, por que supuesto, tú conoces, ¿no, Vicente? Un saludo desde aquí. Pues me pasó una noticia muy interesante. Dice, Microsoft patenta la censura automática de audio. Atento que esto es muy peligroso. La Oficina de Patentes estadounidense se está especializando en la concesión de patentes ridículas, polémicas y altamente intrusivas. En este caso, el derecho de registro trata de una tecnología que permite eliminar en tiempo real alocuciones, frases o términos considerados ofensivos o no permitidos. Sí, por ejemplo, yo digo, mierda, pues automática. Automáticamente mi voz se convierte en cáspita, ¿vale? Para que te hagas una idea, digamos que hay un retardo en la emisión de la esto señal. Esto cada vez se parece más a 1984. Sí, ¿eh? Sí, sí, es muy brutal. Da miedo. De esta forma, la censura del discurso es un hecho con la nueva herramienta de censura digital. De esta forma, Microsoft utilizaría una máquina para eliminar de forma automática y en tiempo real el audio no permitido, haciendo ininteligibles palabras o frases no deseadas, aunque el método puede ir mucho más lejos. La patente ahora aprobada fue presentada el 28 de octubre del 2004 y permite cambiar las locuciones indeseables que dice una persona por otras moral o políticamente correctas usando su misma voz gracias a fonemas previamente grabados del usuario en cuestión. Alucinante. Se especula que la compañía implementará esta tecnología en Xbox Live o en partidas de red a juegos de PC, aunque puede extenderse a cualquier medio de difusión como radio, televisión, internet, y no solo para soportar el control parental o evitar alocuciones malsonantes, sino como método de censura a voluntad del creador de la máquina y filtro, que alcanzaría a las conversaciones VoIP o conversaciones telefónicas o puedo hacer que alguien haya dicho algo que no ha dicho. Exacto, exacto. ¿Vale? Ahí es donde viene el problema y bueno... Y es bien sabido que... Perfecto, si tú utilizas la plataforma de la Xbox o el Home de la PlayStation, bueno, pues si lo quieren hacer, perfecto. Como comentaba mi jefe, el control parental que tiene el WoW, que intentabas escribir, ¡mierda, joder, que estás ahí molesto! Y no te dejaba, no salía nada. Y dices, bueno, al fin y al cabo, sí, son palabras malsonantes, pero forman parte del acervo lingüístico de cada persona y de su forma de expresión. Aquí yo creo que yo valoro más la libertad de expresión antes que la... Es que esto ya no es ni autocensura, o sea, esto es... instante censura, es que es brutal. O sea, además es que graban tus fonemas, digo yo que se quedará en tu ordenador o algo a través del juego, porque claro. Si eso va a un registro central, yo no me quiero ni imaginar qué pasaría si a alguien le diese por utilizar eso. Está claro que Estados Unidos tiene sistemas de análisis de voz y de reproducción de voz increíbles y esto ya es un hecho para ellos. Quiero decir, esto es en sus affairs internos, ¿vale? Pues, espionaje, etcétera, ya está hecho, ¿vale? Ya es un hecho. Pero también hay que recordar que eso ya es un poco leyenda. Pero bueno, dentro de la movida del 11 de septiembre y los que dicen que fue realmente el propio gobierno de Estados Unidos el que lo hizo y tal, pues dicen que utilizaron eso para manipular algunas llamadas y algunos controles de radio, avión, torre, etcétera, utilizaron ese sistema. Pero esto todo dentro de la teoría de la conspiración. La teoría de la conspiración, exacto, está, ¿vale? Pero que esa tecnología existe y se ha puesto en marcha ya, sí, ¿sabes? Pues eso. Entonces, no sé, me da miedo. Libertad de expresión ante moralidad de expresión, prefiero libertad de expresión. Libertad de expresión, por supuesto. Por supuesto. Pues para libertad de expresión, uno de los próximos capítulos de Padre de Familia, no sé si lo has visto. Sí, he visto el trocito. En el que Stewie y Brian están en la Segunda Guerra Mundial, sí. Matan a unos nazis y se ponen sus uniformes para pasar inadvertidos. Y de repente Stewie mira la solapa de su traje y dice, uy, ¿y esto qué es? Y aparece una chapa de McCain y Palin. Sí, sí, Sarah sí, sí. Palin. Palin, madre mía, se ha convertido en una figura mediática, sí, Sarah, sí, Palin, ¿eh? Totalmente. En poco tiempo, ¿eh? Sí. Es increíble. Ya, armándola. Ya. Pues, la hija esa que tiene embarazada no será ni su hija. Si todo esto es como es. Pues hay bastante. Está bastante movido el tema, ¿eh? Porque como falta tan poco. Sí, es el día 4, ¿no? Están lanzándose todo lo que tienen a mano, ¿eh? Al cuello, o sea, pero sí, porque sí, sí. Allí funciona así. Llevan una tradición democrática aplicada a los debates y a la propia parafernalia y el espectáculo que se monta durante las elecciones que. Es que lo que sea. Cuando todo. Dijeron lo de que Obama tenía vínculos con Al Qaeda o con el terrorismo islámico, decía, sí, por favor, o sea, llegaron a decir que era árabe. Que era árabe. Es que, hombre, que ya no es la guerra política, es la dignidad de tu contrincario. De hecho, el otro día dijeron, o sea, es que van a una y otra. El otro día dijeron los demócratas que McCain había tenido relaciones con no sé quién de Chile. Sí. ¿Vale? Cuando en los años 80, cuando 70, cuando estaban con el tema de la limpieza política, etcétera, ¿vale? Para que me entiendas. Sí, la caza de brujas. Sí. ¿Vale? Y noticias de hoy, si no me equivoco, la he escuchado esta mañana, Estados Unidos, el ejército americano ha lanzado un ataque en la frontera de Siria con Irak. Bien. Y se ha montado ahí un cagado increíble. Entonces eso dicen que puede haber sido Bush para mover un poco el tema, ¿no? Ha dado la orden y tal. Bueno, que es increíble hasta los límites que puede llegar. O sea, sí, sí, es sí. Increíble. No hay límites. El poder no tiene límites. Y hay gente, mucha gente, también lo he oído en las noticias, que dice que tiene miedo real de que Obama sea asesinado. Sí, sí. Es que antes de subir al poder. No me extrañaría nada. Pero porque es que Estados Unidos es así. Sí, sí, están como una cabra. O sea, empezando que casi toda la población tiene armas en su casa. Yo no quiero ni pensar, o sea, bueno, lo puedo pensar, claro que sí, puedo pensar, pero el impacto en la crisis que va a tener cuando gane Obama, o sea, es que está claro, ¿no? Si no se lo cargan antes o no pasa algo extraordinario. Es que yo creo que quedan... Sí, el miedo que tienen, o sea, es queda mucho muy América profunda. Sí, claro, o sea, es que no olvidemos una cosa, que, joder, Estados Unidos en los años 60... Mataban. No dejaban. O sea, separaban. Como los judíos con los nazis. Los separaban de la gente blanca. En la apartheid. ¿Vale? Es que eso en los años 60. Sí, sí. O sea, año 2008 va a ganar un presidente negro. Hace 48 años de eso. O sea, no han podido cambiar tan. Bueno, sí, pues es posible. Nosotros hemos cambiado en 40 años, ¿no? Pero aún queda ese miedo. Sí, pero Estados Unidos, ¿qué pasa? Sí. Que Estados Unidos no ha sufrido una transición política. ¿Qué quiero decir? Por ejemplo, nosotros aquí sabemos lo que está bien y lo que está mal, ¿no? Aparte de que hayamos tenido lo que hemos tenido, ¿vale? Sí. Pero es que allí, como son tan nacionalistas y tienen un sentido de la justicia tan patriótico y sí, sí. Y tan ajustado que, o sea, no, es que sí. Resulta difícil creerlo si lo piensas que un presidente negro vaya a ganar las elecciones. Que no viaje a Dallas a dar la No, gracias. Por supuesto que no, porque es que cualquiera con un tiene cualquier armas loco, de guerra. Cualquier loco. Es que es increíble, o sea, yo tendría miedo de Obama, ¿eh? Porque me volaban la cabeza, o sea, es increíble. Sí, has puesto cara seria y todo. No, de no, es que... Preocupación negra. Sí, un saludo a nuestros amigos negros. Por supuesto. ¿Tú tienes algún amigo negro? Yo no, tío. Yo... Tanto que dicen de que ahora la globalización... Yo conocí a un par y tal, y muy buena gente, la verdad. A mí, claro. Por supuesto. Bueno... Entre la misma raza nos llevamos muy bien. Bueno, pues eso, que sí, realmente sí. Es muy serio el tema. Y con el poco tiempo que queda, yo creo que vamos a ver, o no vamos a ver también, cosas increíbles, ¿eh? Te voy a leer un artículo de Anatoly, un articulista que escribe en soytu.es, y de castración química. O sea, no viene vaya. Por aquí, te vas a reír. Sí, ya sé de qué va, ya sé. ¿Lo has leído? No, pero ya sé de qué va el tema. Bueno, pues para nuestra audiencia. Dice, la economía mundial tiene una solución, drástica, pero solución, la castración química. A grandes males, grandes remedios. Bueno, también valdría la castración a lo bruto, pero somos civilizados, ¿no? Vayamos por partes. ¿A quién corresponde evitar las crisis en los sistemas monetarios alentando a los países a adoptar medidas de política económica bien fundadas y asesorando a los bancos centrales? Pues esto es al Fondo Monetario Internacional. ¿A quién corresponde reducir la pobreza en el mundo? Al Banco Mundial. ¿Cómo está la economía? Mal. ¿Cómo está la pobreza? Aumentando a toda leche. Vale, pues ya sabemos que el Fondo Monetario y el Banco Mundial han funcionado de pena. Ahora miremos las causas profundas del fracaso, que he investigado a fondo. El 1 de junio de 2005, mientras los bancos empezaban a chutarse a hipotecas subprime y otras basurillas financieras, Bush colocó en la presidencia del Banco Mundial a su amigo Paul Wolfowitz, el organizador de la invasión de Irak. Vaya. Wolfowitz, además de ser un tipo de cuidado, tenía un problemilla. Su novia, Saja Ali Riza, una señora tunecina educada en Arabia Saudí, trabajaba justamente en el Banco Mundial. ¡Ay, qué casualidad! El personal de la oficina, 12.000 personas en el edificio de Washington, estaba al corriente de la movida. Y pasó lo que pasa en estos casos, que el jefe trabajaba poco porque se entretiene con la empleada y que los otros trabajan poco porque se dedican a hablar de que el jefe se entretiene con la empleada. Cuando el cotillo se salió de madre, alguien le dijo a Wolfowitz que más le valía colocar a la novia en otro sitio. Entonces la enchufó en el Departamento de Estado, en la misma oficina donde estaba la hija del vicepresidente Dick Cheney. Otra enchufada. Veas. Con un sueldo mejorado, la señora Riza, que hasta entonces cobraba 132.600 dólares libres de impuestos, pasó a cobrar 193.000, también libres de impuestos, y con un aumento anual automático del 8%. Es lo que tiene el amor. Pero claro, con eso aumentaron los cotilleos, los periódicos lo contaron, se montó una escandalera y a mediados de 2007, justo cuando comenzaba a reventar la crisis de la subprime, Wolfowitz tuvo que dimitir y después resistirse todo lo que pudo y pronunciar una frase inmortal. Si me joden a mí, o Saja, yo voy a joderlos a ellos. El sistema financiero empezó a irse a hacer puñetas y el Banco Mundial se quedó descabezado. En 2005, mientras los bancos empezaban a chutarse a hipotecas subprime... No, uy, pues esto se me ha copiado. Repeat. Vale, no, se me ha copiado una frase. Bueno. Bueno. ¿Qué pasaba mientras tanto en el Fondo Monetario Internacional? Ahí estaba como director gerente desde 2004 el grandísimo Rodrigo Rato, vaya, que acababa de separarse y se había ido a Washington con su nueva novia. No la colocó en el fondo ni nada de eso, pero el hombre imagino, disfrutaría algo así como una segunda juventud. Y en la segunda juventud, lo que menos apetece es quedarse en el despacho. Fuera por lo que fuera, a finales de 2007, con el carcajal bancario ya montado, Rato dijo que se largaba por motivos personales y se volvió a España. Había que buscar un sustituto, y Sarkozy lo encontró, Dominique Strauss-Kahn, felizmente casado en terceras nupcias con la bella Anne Sinclair, presentadora de televisión. Supongo que pensaría que un señor que ya se ha casado tres veces y vive con una compañera muy guapa puede resistir mejor que otros algunas tentaciones. ¡Pero qué va! Lo primero que hizo Strauss-Kahn al instalarse como gran jefazo del Fondo Monetario fue liarse con una empleada, la economista de origen húngaro Piroska Nagy. La señora Nagy, además de ser rubia y guapa, es esposa del expresidente del Banco Central de Argentina. ¡Joder! ¿Qué pasó cuando se descubrió el pastel? Pues que Strauss-Kahn colocó a la señora Nagy en el Banco Europeo para la Reconstrucción y el Desarrollo. Ahora mismo se está investigando las mejoras salariales obtenidas por la economista. En resumen, que mientras la economía mundial se va al garete, el director gerente del Fondo Monetario no puede ocuparse del tema porque está liado con su lío. Y el resto de la oficina ya tiene bastante con cotillear. La solución ya le he dicho. ¿Qué quieres? ¿Dirigir una institución financiera mundial? Pues nada. Te pasas por el médico, castración química o la de la otra y ya te quedas tranquilo y te dedicas a trabajar y no a otras claro. cosas. Es genial. Hombre, realmente... Que los líos de falda es lo que claro. tiene Vicente. En sitios como el Banco Central, etcétera. Eso es... ¿Ves? Si hubieran sido las mujeres, habría sido al revés, no habría pasado nada. Claro. Las mujeres van a lo que van. Por a supuesto. Trabajar. No, por supuesto, yo estoy de acuerdo en eso. Yo lo he dicho muchísimas veces, que creo que si los grandes países tuvieran. Suena un poco parcial, ¿no? Pero quiero decir, no. O sea, yo lo digo, si los grandes países, las grandes potencias mundiales estuvieran gobernadas por mujeres, la cosa sería ligeramente diferente. Sí, sí. Porque, y, ojo. Que la presidenta fuera mujer, claro, y uh-huh. que los colaboradores también, porque claro, no todo es un presidente. Ahí tenemos el ejemplo de Bush, que él no manda, sino le dicen lo que tienen que hacer y él lo hace. Pues sí. Bueno, oye, ya puestos, vamos a hacer un parón, ya que son las 10:30. Por supuesto. Vamos a escuchar, que creo que la semana pasada no lo pusimos, uno de los grandes temas del último disco de AC/DC, vale. El Black Eyes, que era Rock and Roll Train, ¿vale? Vale. Hasta ahora. We'll be right back. Cuando... Yeah. Hola, hola. ¿Me oyes? Sí, sí, te oigo. Ah, vale, es que me falla el... Que se ha ido caer algo por ahí. Digo. Me falla el auricular, ¿no? Que justo cuando entrabas escucho al final la canción y se oía un ruido a lata de mal ripeado. Es que la gente es... ¡Ay! Por favor. Por cierto, tenemos que hacer algún programa dedicar... Si nos da el venazo de oleadas de programas monográficos. Sí. Bueno, la semana que viene tenemos Tarantino. Por eso. Yo estoy muy interesado, no sé tú, si te gusta la astrología y todo esto y la ciencia. A mí es que el... como tipo agujeros de gusano y cosas de esas. Sí, es muy, muy interesante. Una vez creo que me intenté ver un documental sobre la teoría de cuerdas y la teoría del caos y dije, hasta aquí. Es que a mí me apasiona, es algo increíble. Creo que no lo llegué a soportar. Bueno, y es muy interesante a nivel, quiero decir, no es ciencia aburrida y tal, sino es... depende, claro, cómo la expliques, es claro. Más amena y tal, pero esto es un tema muy interesante y muy además muy real. Que, quiero decir, estamos dentro de todo, ¿no? En fin. Hostia, acabo de decir una frase mía ahí de reflexión, autorreflexión propia, profunda. No, es que estoy buscando. Aquí está. Creo, sí. Vale. Un articulillo de David Bravo que me ha molado. Ah, vaya, ¿cómo va el tema? Hace tiempo que no publicaba nada y el otro día me metí, el día 22. Había publicado un nuevo post que es bastante interesante. Dice, vendiendo humo, la sentencia irrelevante del día que se abre hueco en los medios. Leo. Ayer un periodista del País que había recibido una nota de prensa del bufete de abogados PricewaterhouseCoopers. ¡Wow! ¡Wow! ¡Menudo pedazo de bufete, nano! Con ese nombre, tío. Son todos así. ¿Cómo era la de... la asesoría esta del sentido de la vida de los Monty Python? ¡Ah! No sé qué, brothers o... Ostras, ¿cómo era? Mi sentido friki me ha fallado. Te ha fallado. Ah, la aseguradora. Permanente. Aseguradora, no sé qué. Waterman, sí. Bueno, da igual. Que tienen estos nombres tan raros. Lehman sí. Brothers, AIG y bueno. Pues dice... Me contacta por correo electrónico para que le dé mi opinión sobre la sentencia que se menciona en la misma. La nota de prensa que se titula Primera sentencia de condena en España por desproteger un programa informático dice que el acusado desprotegió y distribuyó miles de copias de Presto, un programa de gestión de costes para la construcción desarrollado por la empresa española Soft. Esta distribución, dice la nota, se hizo a través de conocidos programas P2P. Asunta Zorraquino, abogada del bufete. Repito, Asunta Zorraquino. Zorraquino. Es que... ¡Quino! Afirma que la sentencia que condena una infracción cometida en plataformas P2P supone un paso importante en la protección de los derechos de propiedad intelectual de las compañías de software y contribuye a poner freno a una práctica que en ocasiones hace peligrar la continuidad de un sector que se encuentra en pleno proceso de desarrollo en nuestro país. Los medios que han tratado la noticia, a excepción del El País y ADN, que se preocuparon de contrastarla, se limitan a publicar la nota de prensa y por lo tanto ponen un énfasis especial en el hito que supone esta condena en la defensa de la propiedad intelectual y en la lucha emprendida por la empresa denunciante y sus prestigiosos abogados. Tras leer la sentencia, os comento mis conclusiones. 1. El asunto no va sobre redes P2P. El objeto del procedimiento era la fabricación y difusión de un crack específicamente diseñado para desproteger un concreto software, como todo el mundo hace con el Photoshop, por favor. Por supuesto. Cada vez que se actualiza, que ya me ha pasado, ya sabía yo. ¿Por qué? ¿Por qué me dice ahora que lo tengo que...? Dice que la difusión se hiciera a través de redes P2P es intrascendente para el fallo. Si lo hubiera difundido por correo postal o con una paloma mensajera, el resultado habría sido el mismo. La afirmación que se hace en la nota de prensa sobre el que el condenado distribuyó miles de copias del software que desprotegió es falsa según los hechos probados de la sentencia. Lo que hizo fue crear un crack y difundirlo, no el programa en sí. Claro, es que... O sea, tú difundes el crack, no el programa craqueado. El matiz es importante porque podría hacer pensar que se ha condenado en vía penal la comunicación pública de un software sin ánimo de lucro, lo que no ha sucedido. Y ahora viene lo bueno. 3. Pese a que a la nota de prensa habla de que el bufete de abogados que la firma ha conseguido una sentencia pionera que supone un hito en la protección de la propiedad intelectual en España, lo cierto es que su rival sacó la bandera blanca apenas le levantaron la mano. Me explico, es muy bueno. Según la sentencia, se trata de un mero acuerdo entre el fiscal y el acusado. El Ministerio Fiscal pidió inicialmente una condena de 2 años de prisión, pero en el acto del juicio y previo pacto con el acusado, rebajó su petición a 6 meses y le agregó la petición de indemnización de 5.000 euros, pena a la que el acusado mostró su conformidad. O sea, ellos pactan, claro, y antes de ir a juicio, bueno, pactamos esto, tú dices que eres culpable y punto. El juzgado, ante ese juicio que no fue y sin contar con 2 versiones encontradas sobre el asunto, se limita a dar su visto bueno y a condenar al acusado a la pena solicitada por el fiscal y que aquel aceptó de buena gana. O sea, realmente no es que te hayan condenado porque se ha demostrado, no, es que tú has pactado, dices, vale, va. Sí, me va a caer un paquete de 2 años, pues prefiero 6 meses y 5.000 pavos. Por lo tanto, los fundamentos de derecho de la sentencia carecen absolutamente de análisis jurídico del asunto, dado que, a juicio del juzgado, valga la redundancia, no ha habido debate que hiciera necesaria mucha reflexión. Por lo tanto, es cierto que ha existido una condena en el sentido que apunta la nota. Lo que ocurre es que se han olvidado de agregar que a esta se llega sin la menor oposición, e incluso con la aceptación expresa del propio acusado. No ha habido debate ni discusión jurídica alguna, por lo tanto ni fundamento de derecho ni la ley encima de la mesa y a ver, ¿qué ha hecho este? Estamos en el terreno del acuerdo y como tal carece de trascendencia alguna para futuros casos semejantes. ¿Habría sido interesante el debate? Y tanto. Hasta tal punto que, en mi opinión, los hechos considerados probados en la sentencia reflejan la inexistencia de delito alguno, puesto que en ningún momento se menciona que existiera ánimo de lucro por parte del acusado. Él lo hizo y ya está, claro, y lo distribuyó gratuitamente. Si bien el artículo 270.3 del Código Penal aplicable a este tipo de casos no exige de forma expresa el ánimo de lucro, la gran mayoría de la doctrina entiende de forma casi pacífica que la necesidad de que exista se entiende implícita, lo que se deduce de la lectura del artículo 270 en su conjunto. Tanto es así que la circular 1/2006 de la Fiscalía General del Estado afirma expresamente que, aunque en el artículo 170.3 no se exige la concurrencia expresa del ánimo de lucro, este debe considerarse implícito en todos los supuestos típicos de delito contra la propiedad intelectual como diferenciadores de los ilícitos civiles. Es decir, que pagues. El ilícito civil es que pagues una indemnización y ya está. O lo que es lo mismo, estamos ante un ilícito civil, pero no un delito. Que claro, es la diferencia. Por lo tanto, para mí la verdadera noticia no es la sentencia absolutamente intrascendente para cualquier... para cualquiera menos para el condenado, sino el hecho de que una persona ha aceptado haber cometido un delito que no lo era. Uy, no lo entiendo. Nos llaman. Discúlpame. Sí. Ya está. Creía que era Rafa. Digo, a ver si. ¿Rafa? Me hubiera llamado a mí. Sí, Rafa, algún día nos recibiremos una visita. Yo pensaba que era David Bravo. No, era, hostia, pues estaría era guay. Un compañero de Burjasor Radio que acaba de ser abuelo. ¡Vaya! Le he felicitado ahora en directo. ¡Felicidades! Pues, bueno, sí, eso, sigamos. Que me falla el auricular y no oigo nada. ¿Se te corta? ¿Se entrecorta? Sí, no me llega la señal. Aquí a veces pasa también. Tienen aquí un acople así chungo y... Bueno, tranquilo, tú te oyes a ti, yo te digo lo que puedo y ya está. Vale. ¿De qué estamos hablando? Sí, de la sentencia esta, pues eso, que le han hecho aceptar que ha cometido un delito cuando no lo era. Entonces, fíjate el juego, ¿no? De, sí, sí, claro. De, increíble. Sí, pactamos y tal, pero luego nosotros decimos qué tal, envías una nota de prensa, nadie lo contrasta, lógicamente en un periódico, pues el volumen de información que llega diariamente, pues no te permite contrastar todo. Y tú supones que un bufete de abogados, pues tal. Pero... ¿Para qué veas? La ignorancia. La ignorancia. Bueno, la ignorancia y en este caso la ignorancia del abogado que tenía por este tío, porque claro, tú te consideras culpable y bueno, para que no te caiga un paquete bastante gordo, pero claro, encima has reconocido un delito que es eso, que no lo habías cometido. Pero ¿quién paga siempre? ¿Quién paga siempre? El pato. Pues paga. Internet y su imagen diabólica vista desde fuera. Y es todo lo contrario. Es... todo lo que tiene miedo a la gente, porque yo además esto lo he constatado en la vida real. ¿Ah, sí? Sí, ¿no? ¿Tienes pruebas? La gente prefiere fiarse antes de la televisión. Hombre, sí. Prefiere fiarse antes de los informativos de cada canal, cada uno diferente, por supuesto. Antes de que un medio que te permite tener información de primera mano o de segunda, cuando en los programas, en los informativos, la tienes de quinta o sexta mano. No sé si me explico. Sí. ¿Vale? Y... ¿qué pasa? Que también eso pues crea un poco de temor porque es... Desconfianza. ¿Vale? Pero... Bueno, en este caso, tú imagínate, claro, te llega de un bufete de abogados, pues te imaginas que lo que es... Claro, cuentan su versión. Ahora, hablas con este... Claro, por eso. Y te enteras de, ah, pues mira, no es tan... Yo lo habría publicado y metiendo cizaña, o sea... ¿Ya ves? En plan de que, sí, se ha condenado por primera vez a una persona por generar un software que desbloquea a otro... Pero por mutuo acuerdo, ya está, en plan nota. La verdad. Ha sido por mutuo acuerdo y con lo cual se deriva que, eso, lo que hemos leído ahora lo último, ¿no? Que ha tenido que aceptar haber cometido un delito cuando por ley no lo era. Era un ilícito civil, pero no un delito penal. Y entonces ya lo habría dejado por los suelos, claro. Claro, es que eso es lo que pero claro, al grupo Prisa a lo mejor tampoco le interesa hacer mucho bombo del asunto de que estén a favor de esto, ¿no? Entonces, bueno, el ADN tampoco la dio, no sé... Tengo un amigo, bueno, Carlos, mi amigo Carlos. Carlos. Un saludo, Carlos, che, que tampoco llama. Charlie. Pecador. ¿Está en ADN? Está en ADN, sí. De prácticas. Vaya. Han tirado todos con la crisis y entonces precarios. Ahí, bueno, precarios. Precarios, sí. Precarios, claro. Madre mía, pobre. Saludo a Carlos, tengo lo que nos está grandes recuerdos de él. En fin. ¿Queréis que leamos los siete pecados capitalistas? Venga. Que está gracioso, bueno, ayer, como siempre... Siempre me paso por escolar.net para ver qué nos cuenta el tío Nacho. Y había publicado un artículo que se titula Los siete pecados capitalistas. Dice la 1. La lujuria especuladora. Un barco petrolero tarda más de 4 semanas desde que sale del Golfo Pérsico hasta que llega a Estados Unidos. En ese tiempo puede que la carga se haya devaluado tanto que el dueño del barco se arruine con el trayecto, que haya pagado por el crudo un precio mayor en el puerto de origen de lo que cobrará cuando llegue a la refinería. Para evitar este riesgo en el petróleo y en... Y en otros mercados de materias primas inventaron los contratos de futuros. Esto no lo había oído yo nunca. Una fórmula que es algo lógico. Uh-huh. Una fórmula que consiste en pactar de antemano el precio de venta del pedido para una fecha determinada. Pues sí, ¿no? Bien. Lo suyo. Yo te compro esto, pero ahora ya me llegará, ¿no? Pues claro. Y tienes que fijar el precio para que no se encarezca. Cuando pagas por contra reembolso o tal, pues vale tanto, pues ya está. Claro. Pero claro, si te aumentan los costes y te baja el precio, pues claro. Cuando se cierra el contrato, ni el comprador ha pagado ni el vendedor ha entregado la mercancía, pero el compromiso es igual de firme. En aquel momento parecía una buena idea. El problema vino después, cuando los especuladores se aprovecharon de este mercado ideal para los trileros, pues se puede vender y comprar lo que aún no se tiene. Si apuestas con cientos de millones de dólares en el mercado de futuros a que el petróleo subirá, en efecto el petróleo sube y tú ganas. En economía... las profecías tienden a cumplirse si hay dinero suficiente. Los mismos inversores que primero crearon la burbuja.com y después la burbuja del ladrillo consiguieron elevar del precio del barril del crudo de 40 hasta $140 en solo 4 años, impunemente. 2. La pereza de los reguladores. Por suerte, la burbuja del petróleo explotó a mediados de este verano. Y la razón, un pequeño cambio en la regulación de la SEC, que es el organismo que controla la bolsa estadounidense. Que obligó el 14 de julio a los especuladores que estaban jugando a la baja contra la cotización de los bancos a que respaldasen sus apuestas con acciones, por lo que tuvieron que sacar su dinero del mercado de futuros del petróleo para no perderlo en banca. De esa medida, que no buscaba atajar la burbuja petrolífera, sino proteger a los bancos de los caníbales, claro. El precio del crudo no ha dejado de bajar. El 14 de julio, cada barril costaba $144. El viernes rozó los 60 y sigue cayendo pese a que la OPEP ha recortado su producción un 5%. ¿Para qué? Porque aumentamos la producción para que baje el precio, entonces dejamos de ganar tanto, pues recortamos la producción y aumenta el precio. Seguimos ganando lo que ganábamos antes. Claro. Así que yo ahora me voy a la gasolinera. Hay que aprovechar. A menos de un euro el litro. Si basta con un pequeño cambio regulativo tan sencillo que ni siquiera se vota en ningún congreso para evitar comportamientos tan dañinos para la economía mundial como la burbuja del petróleo, ¿por qué tanta pereza a la hora de evitar la especulación? Han tenido que temblar las catedrales de Wall Street para que la mayoría de los organismos reguladores, también la Comisión Nacional del Mercado de Valores de España, se atreviesen a prohibir determinadas prácticas especulativas. De momento, estas restricciones son temporales, aunque en el debate mundial sobre el nuevo capitalismo muchos piden que sean permanentes. Para ello hace falta un paso previo, tal vez el único que se dé en la cacareada cumbre del 15 de noviembre, la puesta en marcha de un organismo supranacional para vigilar la economía globalizada. Alguien con algo más de prestigio internacional que el Fondo Monetario Internacional, del que hemos hablado antes. La envidia del paraíso fiscal. Una cadena es tan débil como su eslabón más débil. En un mundo donde las fronteras existen para las personas pero no para el dinero, de poco vale que el G20 se comprometa a asumir nuevas normas y aísla a un G40 del que apenas se habla. Los 40 países ladrones, los 40 paraísos fiscales. Según la OCDE, en estas cuentas piratas se esconden de los impuestos entre 5 y 7 billones de dólares, una cifra que equivale al 13% del PIB mundial. La mitad de las multinacionales que cotizan en el español IBEX 35 tienen empresas en estos paraísos fiscales, con lo que eluden pagar impuestos a ese mismo erario público al que ahora piden ayuda, claro. En los últimos 20 años, el dinero que guardan en estos países se ha multiplicado por 6. Curiosamente, la distancia entre los sueldos de los altos directivos y los trabajadores ha crecido en este tiempo en una proporción similar. La codicia de los directivos. En 1980, un alto ejecutivo estadounidense ganaba de media 42 veces más que un trabajador. Hoy gana 364 veces más. En solo un día lo que los demás en todo el año. El problema no es solo la desigualdad social, que también. Lo más preocupante es que se permite a los ladrones y a los inútiles. En palabras de la canciller alemana Angela Merkel, comprendo que gane mucho dinero quien hace mucho por su empresa y sus empleados, pero ¿qué se debe ahogar en dinero a los incompetentes? Es lo que a veces pasa cuando la retribución del primer ejecutivo está supeditada al corto plazo de la bolsa y no al largo plazo de la empresa, lógicamente. En muchas ocasiones, Enron es el ejemplo más sonado, pero no el único. Los fuegos artificiales que tanto gustan a los inversores bursátiles van contra los intereses de la propia compañía. A la larga, la cotización bursátil también se hunde, pero eso suele ser después de que el alto directivo haya vendido sus stock options. ¡Qué listos que son! 5. La gula de los inversores. Lo que es bueno para el directivo no es bueno para su empresa. Por supuesto. Gran paradoja. Lo que es bueno para el especulador del petróleo no es bueno para la economía mundial. Lo que es bueno para el vendedor de hipotecas subprime no es bueno para el banco que presta el dinero, que es lo que ha pasado. En todos los fallos del capitalismo que ahora han aflorado hay un elemento común, una distorsión perversa del sistema en el sistema que de recompensas, donde no se premia al que genera riqueza, sino al que la destruye. Tienes todo por ahí más, me parece. Ah, sí, por supuesto, sigo. Sí. El capitalismo ha funcionado sobre una premisa que suele ser cierta. Del egoísmo individual se obtiene un progreso colectivo. Y es bastante cierto. Por cierto, una cosa, ¿cómo ha acabado España? ¿Entramos en el G20 o no? Yo que sé, no creo que entremos. Pero están ahí de negociaciones, no sé yo. Es que a mí me ha parecido muy fuerte el tema de que Bush no quiera dejar entrar a España. Claro, claro. Porque le sale a él de dentro. Claro, si es que... O sea, no me parece justo, pero bueno. Es que es así, es que es muy fuerte. Es poder y ya está, bueno. Y que tenga que estar moviendo. Exacto, claro. Y los... Por eso se está hablando de ofensiva diplomática. O sea, ya es. Es una ofensiva contra. Ofensiva diplomática, no, pero por parte de España. No, para poder entrar. ¿Qué es? Ofensiva diplomática, perdona. Son términos contradictorios, totalmente. O sea, ahí vemos realmente que. A saco. Y realmente lo único que tenemos nosotros, España en este caso, es un sistema financiero que no ha temblado. No, no, claro. Lo ha visto venir de lejos, pero afortunadamente, pues el dinero se ve que está aquí. No, pero que como, y tal, pero... como el papel que ha tenido la crisis España, quiero decir, debe de entrar. Quiero decir, si realmente debería entrar, pero si realmente fuera, o sea, aquí como lo van a cagar igual, espero que no entren y así que a nosotros no nos pique la mierda. No, pero es que aún así de alguna manera dirían que ha salido mal porque España no estaba o porque no ha querido estar o, bueno, y si no, porque estaba. No, desde luego para el Partido Popular sería así. Sí. No, seguro. Bueno, me ha sorprendido que el Partido Popular esté apoyando bueno, sí, en ese aspecto, que bueno, sí, que van a recoger los fallos del pasado, vale, sí, muy bien, pero con pinzas, que, ¿eh? Sí, pero que, bueno, ya es para que ya por eso, que han sido coherentes y, hombre, que es para España, que no es por un partido político en concreto, es que es para España, tú mismo. A mí, hombre, yo no quiero hacer partidismo, pero me hubiera gustado ver esta situación con el gobierno del PP, cómo hubiera sido. Por supuesto, ya habríamos entrado. Ya, eso está claro. Mucho antes. Por supuesto. Si da igual cuántos apoyos tengamos, si no tienes el de Estados Unidos. Claro. Olvídate. Y por supuesto, ellos sí que habrían entrado Obama, al frente. Obama, como somos de la OTAN, nos tratará, nos recibirá. En la caseta del perro de la Casa Blanca. España, no vino a España Obama. Ya, y eso. Eso es sospechoso. ¿Qué pasa con eso? ¿Qué pasa con eso? Quiero decir, si fuera Bush, vale. Claro. Pero Obama, que no venga. Coño, un presidente que lo están apoyando también desde España, de alguna manera. Sí. Joder, España es un país importante de Europa también. No el que más, pero es importante. Sí, pero... Fue a Alemania, fue a Francia. ¿Será porque Zapatero no habla inglés? ¿O... o porque va borracho a las entrevistas, a los debates? También, pues, sí. A las sesiones golfas. Bueno. Sigue. Continúo, que va siendo la hora ya. Sí. La ambición de los empresarios también es buena para los trabajadores, pues todos ganan aunque sea en menor medida. Sin embargo, el castillo de naipes se hunde cuando se premia al pirómano, cuando la recompensa del que da préstamos hipotecarios a gente sin trabajo no está supeditada a que esas hipotecas se paguen, sino a vender todas las posibles. Su comisión iba en ello. Ah, su comisión iba en ello, vale, era punto. Claro. Lo mismo sucedía en el siguiente nivel, donde el que respaldaba estas hipotecas, Subprime. Que queda Subprime. Tenía como negocio agruparlas con otras miles y venderlas en el mercado. Que se cobrasen o no, tampoco era su problema. Tampoco era problema de las agencias de calificación, que estuvieron garantizando la salud del sistema hasta 2 minutos antes del hundimiento. Por algo cobraban de los mismos bancos a los que avalaban. No era problema de nadie y ha acabado siendo problema de todos, como siempre. Es que es lo que te voy a decir antes, que es una... Lo de cosas como la del G20 y tal, que se van a reunir. Sí. Quiero decir, van a salvar su sistema. Claro. Que no es el nuestro. Claro. Nosotros... Nos están hablando del nuevo capitalismo. Si el momento habría sido que no hubieran concedido la ayuda, que el Estado se hubiera cagado en rescatar a una empresa privada, a empresas privadas, claro, que han estado es jugando que, con es el dinero. Eso hubiera sido un cambio real de la economía. Y habrían dicho, vale, esto no puede seguir así, pues ahora al trueque. El cambio es que es el cambio que hace falta. O sea, y va a haber un cambio de alguna manera, pero si consiguen salir de esto, va a haber... Mantendrán lo mismo. Claro, llegará... eso es lo malo. Vale, que sí, habrá más regulación, pero... Exacto. O sea, pero si hasta ahora había regulación, si para eso está el mercado de valores, la Reserva Federal Americana, que se supone que tiene que controlar eso, la concesión de hipotecas subprime en este caso. Pero es que se la ha soltado la torera y han hecho lo que les ha dado la gana. En fin, bueno, ya se acabó. Aunque la subprime es el pastel más famoso. No es el único tóxico que ha engullido el mercado en estos últimos años de dinero fácil y hambre financiera voraz. El capital se empachó porque no sabía qué comía. El mercado de derivados consistía en vender paté de cerdo como si fuese foie gras de oca. Cuestión de una bonita etiqueta. Funcionó bastante bien hasta que a alguien se le ocurrió mirar qué había dentro de la lata. Como, y estaba caducado. Estaba caducado. Sí, claro. Es que eso fue un... Yo creo que a Ignacio Escolar le ha quedado ahí el gusanillo después del artículo este de Leopoldo Abadía que explica... ¿Era Leopoldo? Bueno, el señor Abadía, leí, no sé si estabas tú en el último programa que leí el artículo que explicaba un poco la crisis o no sé si lo leí. No recuerdo yo. Sí que lo comenté. No sé. Y es un abuelete, un empresario, que hizo un análisis de las hipotecas subprime y de dónde viene toda la crisis, explicándolo incluso día por día. Va haciendo actualizaciones durante todas las semanas. Yo creo que a Escolar también la pica el gusanillo de hacer su explicación, que está bien, ¿no? Es gracioso, además, y de pecados capitales. Y luego había otra por ahí, que era lo de la soberbia del sí. Producto Interior Bruto, ¿no? O algo así. ¿Nos da tiempo? No, da igual, déjalo. ¿Lo dejamos? Pero bueno, sí, eso. ¿Para pues el próximo eso. Día? Sí, bueno, el próximo día tenemos Tarantino. Bueno, vale. Ya lo dejamos. Bueno, da igual, ya os ha llegado el mensaje. Sí, eso, os metéis en Escolar y lo veis. Pues nada, un día más de crisis... Nos vamos y nos vemos la semana que viene, ¿no, chaval? Pues sí. Con eso, recordad, el lunes que viene, para los frikis de Tarantino. Si no nos dormimos. Si no nos dormimos, claro. Pues nada, ya un placer tenemos. Haber estado aquí, haberte visto, Vicente. Igualmente. Ah, y recomendaros el Green Space, por cierto. Por supuesto, sí. Que estuve este fin de semana, increíble. Lo que me dijiste, problema para aparcar, pero encontré a la primera. Tuve una potra increíble. Eso es lo que suele pasar también en el Green Space, que está muy jodido, pero siempre siempre me costó sitio. Encontrarlo, porque exacto. Me metí en el circuito este de carreras del Escalestri, no sé cómo lo hice. Luego por las prostitutas. Me voy a un sitio muy malo, pero me lo pasé muy bien, además fue muy divertido. Se montó mucha fiesta. Y bueno, 3 horas allí de concierto, o sea que genial, se lo recomiendo a todo bien. El mundo. Sí. Hoy precisamente, mira, que lo vi ayer, actúa OBK, para aquellos a los que les guste OBK, como Amigue, nuestro colega Amigue del Ángelus, que siempre le mola. Los, digamos, los nostálgicos del tecno. Exacto, del tecno pop. Ochentero y tal. Muy bien, pues nada, con esto nos vamos hasta la semana que viene. Recordad que tenemos el programa especial de Tarantino ya puesto, si no nos dormimos. Con rarezas. Si el cambio de hora no nos afecta demasiado. No. Y nada más, hasta la semana que viene. Vale, adiós. Hasta luego.